salta en la laguna, salta el pececito. Salta y salta en la laguna, salta el pececito. Salta y salta, sube y baja, salta, salta, tiene hipo. Salta y salta en la laguna, salta el pececito. Saltarín de saltariola, salta y salta el pececito. Saltarín de saltariola, salta y salta el pececito. Sigue, sigue, sube y baja, sigue, sigue con su hipo. Sigue, sigue, sube y baja, sigue, sigue con su hipo. Salta y salta el pececito, salta con su hipo.